de Dios. Hoy vamos a dedicar esta práctica al día de hoy a reconocer que nuestras palabras son sinceras, deseamos la paz de Dios. No es este un deseo en vano. Estas palabras no piden que se nos dé otro sueño. Y vamos a dedicar estas sesiones de práctica a escudriñar minuciosamente nuestra mente para descubrir los sueños que todavía anhelas, o sea, todas las cosas que estás pensando y realmente volver a la realidad, ¿no? De qué es lo que deseas de corazón. ¿Deseas la paz de Dios o deseas una ilusión? Entonces, si deseamos la paz de Dios, vamos a adentrarnos a esto, a sentirla. ¿Por qué? Porque esta paz fue creada para ti. Tu Creador te la dio y la estableció como su propio regalo eterno. Entonces, en esta lección no vas a fracasar. Solamente di, deseamos la paz de Dios. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.